muchísimo gusto. Estamos yendo ahora a un contacto con Inés Garzón Guerra, una mujer con la que conversamos hace unos meses ya sobre el tema Julian Assange en la campaña internacional, pero que queremos conectar hoy para hablar obviamente de Ecuador. Ella es ecuatoriana, es politóloga, pero le gusta que le digan activista social y política, que ya pinta, ¿no?, quién es nuestra entrevistada a esta hora. Buen día, Inés, ¿cómo estás? Hola, Ángeles, muy bien, muchas gracias. Ustedes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy contentos de conversar contigo y de conocer más, por supuesto, conocer lo que va a pasar, cómo viene todo este proceso electoral y qué es lo que está planteado para estas elecciones, pero para tener un vínculo más cotidiano, digamos, con Ecuador y con la realidad de Ecuador, con la izquierda, lo que pasa en ese país. Así que lo primero es preguntarte por cómo se llega a estas elecciones del domingo, qué es lo que está en juego. Dicen que hay un candidato que es el que va a ganar, que ya lo dan como que va a ganar, pero ¿cómo lo ven ustedes desde allí? Bueno, aquí estamos completamente convulsionados. El país está realmente, como decía Galeano, patas arriba, porque no confiamos, por obvias razones, en el sistema electoral, y tampoco confiamos en los gobiernos que nos han gobernado siempre, y en el actual peor todavía. Entonces estamos muy preocupados. Muchas emisoras están pasando datos que ya, como tú bien dices, dan por ganado a un candidato que es Andrés Arauz, o pupilo de Rafael Correa. Entonces, la prensa aquí es la mayoría muy corrupta y se vende a la clase dominante, como ocurre en todos los países, ¿no? Sí, pero aquí está feroz, aquí está feroz. Entonces, es una batalla, una campaña. Todo el mundo está completamente alterado. Lo único que a mí me gusta de esto es que realmente todo el mundo está pendiente, o sea, está preocupado por la política, unos a favor, otros en contra, y los que estaban indecisos ya están bastante decididos a votar por el nulo, que es una opción que estamos promoviendo nosotros, los de la izquierda, que no nos hemos vendido, que no nos han comprado, que no nos interesan los cargos, los puestos, el dinero, sino nuestros ideales, ¿no? Que es, como tú decías, escuché una grabación ayer, antes de ayer, y dijiste, aquí lo que se dice es la verdad. Y eso es lo que hace la izquierda auténtica dice la verdad, a cualquier costo. Sí, eso aunque no nos guste. Claro, claro. Ahora, están diciendo que acá por lo menos un diario del sistema dice que Ecuador se debate entre la derecha conservadora y el regreso de Correa en cuerpo ajeno. Se pone así como que hay que apoyar al que viene representando al correísmo, porque si no viene la derecha. Que eso lo hemos visto en Uruguay, lo hemos visto en muchos países, ¿no? Sí, es verdad lo que tú dices, porque aquí también se utiliza esa figura, ¿no? Ese discurso, y es un discurso completamente engañoso, falso, porque lo que está en realidad Rafael Correa desde Bélgica manipula y maneja y controla todo lo que tiene que ver con su partido, su movimiento político. Y la gente le cree, muchísima gente le cree. Los que están cercanos a él liderando, obviamente, tienen sus intereses personales. Gente de izquierda radical nuestra, que supuestamente era radical. Yo no puedo decir, y mucha gente no lo decimos, que son ingenuos, porque están apoyando a una posición progresista, que le llaman progresista. Cierto es que es progresista, pero eso es derecha. Es una derecha camuflada, una derecha light, ¿no?, que está en el centro. Eso no es izquierda, pero argumentan que es la izquierda la que está salvando en contra de la derecha, ¿no? Y no es así, no es así. Inés, ¿por qué, capaz que para ustedes es bastante obvio, pero nos sirve a nosotros como uruguayos, por qué no se ha generado un proyecto político de izquierda que permita que quienes piensan como vos, como nosotros, puedan tener allí alguien a quien apoyar, a quien se sientan representados? Excelente pregunta, porque quienes nos mantenemos firmes en nuestras posiciones, en nuestros valores, en nuestra ética revolucionaria, nos mantenemos juntos, pero no organizados, no orgánicamente. Ese es el problema. Yo puedo asegurar que somos bastantes, ¿no? Uh-huh. Bastantes, pero desperdigados. Y mucha gente cansada de tanto engaño de la misma izquierda, porque los partidos aquí de izquierda, comunista, socialista, siempre han estado colaborando con los gobiernos de turno, y ningún gobierno que hemos tenido nosotros nunca ha sido de izquierda. Entonces, eso es lo que ciertos sectores se han sumado a cuenta de, no podemos dejar que la derecha gane, o sea, la derecha conservadora. Pero se han sumado incluso a la conservadora, aunque sea por debajo. Pero al apoyar a ese progresismo que conserva y que todos los principios de la derecha, están colaborando con la derecha. Y eso ha ayudado muchísimo, ha influenciado para que se fragmenten los grupos de izquierda. Han logrado dividir a la izquierda. Incluso al movimiento indígena tan firme y sólido como es la CONAIE, se han infiltrado la derecha, porque la derecha nunca descansa, nunca duerme. Entonces está científicamente vigilando, chequeando por dónde son nuestras debilidades para acabar con la izquierda y que ese foco del comunismo no vuelva nunca más en este país, al menos, ¿no? Y eso pasa en todos los países, pero la verdad es que nunca hemos gobernado nosotros. Uh-huh. Nunca, porque justamente los líderes de izquierda, lamentablemente, unos con los cuales yo me inicié a los 16 años, ahora tengo 69, o sea, desde toda la vida, y así toda la gente, y creíamos, pero a muerte por ellos. Uno se fue con Álvaro Noboa, y otro se fue con Rodrigo Borja, con los conservadores y con la socialdemocracia. Pero no se quedaron en la izquierda organizando la izquierda. Es que nosotros decimos, no tienen que estar la gente que cree realmente en los principios, en la ideología de izquierda, en el marxismo, no pueden estar apoyando ningún sistema que no sea, que no persigue esos ideales. Y ellos, al estar apoyando a todos estos, especialmente a Rafael Correa, un individuo que se formó con una línea conservadora, oligárquica total, pueden ingresar en YouTube y buscar Gustavinos, viene de Gustavo Noboa, Gustavinos, revisan eso, y ahí está 100% desde jovencito ese señor hasta la presente fecha con esa gente. Pero él utiliza el discurso de izquierda, y la gente, que mucha gente, las bases, como siempre, tan transparentes, tan confiadas, ¿no?, tan necesitadas y por eso confiadas en unos discursos falsos, creen que él es de izquierda. Entonces, yo soy de izquierda, dice, y hay que acabar con la derecha. Pero gobierna con la derecha y recibe el dinero de la derecha para sus campañas. Inés. O sea, en esas estamos ahora, fregados, muy fregados. Inés, para tratar de comprender, porque han sido procesos muy parecidos en varios países, ¿no? Con cuestionamientos también desde lugares bastante similares, los que se han hecho a los progresismos, digamos, que han estado gobernando en distintos países. Pasó en Chile, pasó en Uruguay, en Brasil, también en Argentina. Bueno, en Ecuador tú nos estás relatando esto. ¿Cuáles son esos cuestionamientos que ustedes les hacen puntualmente, más allá de las consideraciones generales hacia lo que han sido los gobiernos de Rafael Correa, que permiten, digamos, describirlo como eso, como un gobierno que no ha sido de tal ideología? Bueno, primero, él se inició en este proceso electoral con compañeros que eran de izquierda. Ellos creyeron en este hombre y, por supuesto, dijeron, con su gran capacidad que tenía, y nuevo, no contagiado aparentemente, ellos fueron los que le invitaron a que se inicie y que se integre y que como candidato a la presidencia, y así ganó las elecciones con todo este sector de izquierda. Él no tenía antecedentes como militante. ¿Perdón? Él no tenía antecedentes como militante de la izquierda, digamos. No, pero para nada, nunca, nunca. Él nunca, nunca integró, militó en ningún partido de nada. Pero sí apoyó y trabajó con gobiernos de derecha, como economista, asesorando y ese tipo de cosas, ¿no? Porque además él se inició siendo bastante joven, 30 y tantos años. Entonces, él nunca tuvo una formación política y tenía un discurso que nos atacaba a la izquierda, diciéndose él de izquierda, y los tirapiedras. Nos identificaba como tirapiedras a todas las personas que en la izquierda, para poder salir a protestar, organizarnos en las calles. Obviamente no tenemos armas, solo piedras y palos. Entonces, el pueblo ecuatoriano siempre se defendió con piedras y palos, y él nos calificaba y sigue calificando a la izquierda como los tirapiedras. Entonces, eso evidencia que él nunca estuvo en la calle, para que se dé cuenta. Yo le mandaba mensajes y le decía, claro, usted no habla de esa manera porque nunca tiró una piedra para defenderse de las balas, ¿no? Entonces, ese es el inicio de Rafael Correa. Y cuando era joven, nunca, él solamente tenía participación social a través de la religión católica, de todos esos grupos que hay que valorar, ¿no? Pero eso no es política de izquierda. Entonces, y no era tampoco, tenía que ver con la izquierda revolucionaria, con la religión revolucionaria, ¿no? De protesta, de izquierda, no, sino con la tradicional. Entonces, este señor siempre fue una farsa. Pero cuando se dieron cuenta líderes de izquierda que le apoyaron a él, Acosta, Alberto Acosta, que ya empezaron todo el trayecto, pero al principio, casi al principio del primer gobierno de él, se salió y alguno que otro se salieron, pero la gran mayoría se quedaron, gente de izquierda, y ellos son los que han avalizado toda esta posición, ese discurso de Rafael, que es de izquierda. No, Inés, le culpamos a ese, sí, tipo, claro, realmente, porque él no es de izquierda, sino a la gente que le ha sostenido y le sigue sosteniendo, siendo que se llaman revolucionarios de izquierda, ¿no? Claro. O sea, nuestra izquierda, Ángeles, nuestra izquierda en el Ecuador no existe un partido de izquierda. No, el Partido Comunista, el Socialista están apoyando siempre a las derechas. Entonces, lo que estamos tratando es de unirnos toda la gente de izquierda y toda la gente, el pueblo, y ver qué hacer. Pero no estamos dormidos. Muy bien. De ninguna manera. Estamos muy, muy, muy claros, ahora mucho más que nunca, y haremos todo lo que tengamos que hacer para salvarle al pueblo de semejante sometimiento. Muy bien, eso. Que por supuesto vamos a estar reflejando, vamos a estar más en contacto, Inés. Lo que queda claro es que hacen falta cambios muy importantes en Ecuador, ¿no? Me imagino los vínculos con el Fondo Monetario Internacional, el tema de la deuda externa, los temas estructurales que tiene nuestra América Latina que se expresan en Ecuador, obviamente. Claro, claro. Todo esto que tú dices, todas las políticas que represoras en un gobierno que maneja un gobierno de derecha, tiene que ver con el gobierno que está a la cabeza, y claro, todos los gobiernos han sido definitivamente tendientes a respaldar al Fondo Monetario y a todas las políticas del imperio. Pero hay una cosa que hay que no es que tanto que rescatar, pero sí citar, dejar muy claro. Rafael Correa, en su gobierno al comienzo, tuvo políticas muy a favor de los sectores de todo el país, de los sectores populares, ¿no? Por ejemplo, él, además de hacer obras construyó carreteras y cosas, pero nada de lo que estoy diciendo es un mérito para un presidente de la República. Un presidente es nombrado por el pueblo para que gobierne, para que le administre y lo haga bien. Entonces, las cosas que hizo bien Correa, no es que tenemos que darle una medalla de oro, es lo que tenía que hacer. Claro, claro. Todo presidente tiene que cumplir con las obligaciones, y cuando no cumplen es lo que está mal. Y él cumplió con algunas, pero no con todas, definitivamente. Eso claro. Es importante. Hasta eso se repite en los países, ¿no? Porque a veces te dicen, bueno, pero ustedes miran solo lo que hizo mal, miren todo lo que hizo bien. Pero es lo que vos decís, se hace lo que hay que hacer. No es eso por lo que hay que hablar, hay que hablar por lo que no se hace. Inés, tenemos que ir redondeando nosotros. ¿Te parece que ya está como, se da por ganado entonces al candidato del correísmo? Bueno, no. Fíjate que tenemos, eso es lo que ellos están circulando, ¿no? Y difundiendo. Claro. Tanto Guillermo Lasso y tanto Rafael Correa. Porque además todo el mundo ubica, ¿no? Muchos no saben ni cómo se llama el Andrés Arauz, sino que va a gobernar Rafael Correa, porque es la verdad. Y este chico, Andrés Arauz, es un joven, como yo escribí al respecto, es un joven bien intencionado probablemente y buena persona, pero está acabado su carrera política por ser un títere de Rafael. Pero bueno, a Rafael no le importa eso y a los que están con él tampoco. Le están utilizando al chico y manipulando, y espero que el Wambra, porque aquí decimos Wambra a los niños, ¿no? Este Wambra en algún momento se dé cuenta, y si es un tipazo como esperamos que sea, tiene que salirse de ahí y protestar más bien, ¿no? Pero bueno, eso es tan difícil si no se tiene una formación ideológica. Si teniendo, fíjate todo lo que pasa. Así es. 35 años tiene Arauz. Bueno, por supuesto que vamos a estar conversando la semana que viene, ya hemos combinado eso. Disculpa, sí. Ángeles, sí. Algo importante que tienen que saber, ustedes, la audiencia a la que saludo y respeto muchísimo, de un pueblo tan maravilloso como es el de ustedes. Estamos promocionando el voto nulo. Sí. Estamos muy, muy entusiastas con eso. ¿Por qué? Porque en nuestra constitución, en las leyes electorales estas, que son un asco, pero a la final está escrito, y nosotros agarramos de lo que está escrito, porque eso es ley. Sí. Si es que el voto nulo suma mucho más que los candidatos, entramos a la segunda vuelta. Ajá. No ganan en primera vuelta. Entramos a la segunda vuelta, entraríamos los dos candidatos últimos y el voto nulo, y creemos, sumando todas las posibilidades, si es que llegamos a la segunda vuelta, ganamos. Porque toda la gente que no está por Arauz va a votar por el nulo, ¿no? O sea, es una lógica. Pero entonces estamos en eso. ¿Y si gana el voto nulo, qué pasa? Si es que gana el voto nulo, se suspenden las se suspenden las elecciones, no hay candidatos, nada. Claro. Pero se vuelve a nombrar, volvemos a nuevas elecciones. Uh-huh. Nuevas elecciones. Bueno. Y por el momento hay dos posibilidades dentro de las que estábamos promocionando el voto nulo, una asamblea constituyente, un sector, y nosotros estamos por un binomio. Ay, un binomio de dos personas que ya tenemos, no hemos dicho quiénes son, pero dos personas incorruptibles. O sea que la salida sería la constituyente. La salida sería para unos la constituyente, y para otros, para los otros, que se llame a nuevas elecciones con nuevos candidatos, y ahí nosotros metemos este binomio, no un binomio para fortalecer el sistema electoral y el sistema capitalista que nos gobierna, que son los culpables. El sistema capitalista es el culpable de todo este caos en el mundo. Pero lo que nosotros tenemos que cambiar es el sistema. Pero para cambiar el sistema, tenemos que cambiar primero el electoral. Entonces ahí, en este periodo, si gana el nulo, lucharemos a muerte por cambiar el, por modificar el sistema electoral para poder optar al binomio, a nuestro binomio, y luego pues ganar las elecciones, ojalá. Pero bueno, bien. Son cambios. Bueno, Inés, te agradecemos muchísimo por este contacto y por, bueno, toda la información de siempre, y estamos conversando en los próximos días. Inés Garzón Guerra desde Muchísimas Ecuador. Gracias a ustedes. Gracias.